Yerba mala corrió sus metales saliendo en su coche pa' las patronales a ver si veía a los tipos que habían robado en su barrio. Lo buscó por las grandes ciudades y cuando se acercaba la Navidad lo pudo matar caminando la calle a toditos juntos. Y de lejos oyeron tiros saliendo de la 9 a la 4:30. Yerba mala pudo lograr que la muerte le cayera como tormenta. Un niñito que lo vio todo salió para esconderse en una tienda. Y yerba mala se fue a cubrir al fin de la tierra. El niñito creció poco a poco, se fue involucrando en ese mundo loco donde las esquinas apestan a pomo, los cuerpos a sangre. Y metieron dentro de la cabeza lo que trabajaban encima la mesa, que para montarse siempre se empieza conociendo al grande. Y aquel niñito que ya era un hombre no paró hasta encontrarse una buena pala. Eso fue lo mejor que hizo para poder reencontrarse con yerba mala. Yerba mala le dijo: pasa y siéntate conmigo aquí en mi sala. Y le entregó una 45 con muchas balas. Con el arma del jovencito a yerba mala confrontó y gritando le preguntó que si se acordaba de la masacre que cuando niño en su propio barrio organizó y que su padre entre las víctimas se encontraba. Y apuntando le disparó, yerba mala al piso cayó, su pecado no confesó y su alma ya se perdió. ¿Cómo podía imaginar que el jovencito le iba a tirar el mismo día que le daría la confianza para trabajar? El muchacho de allí salió y con el punto se quedó. Todo el mundo lo respetó al saber lo que sucedió. Su bandera vino a plantar y quién lo iba a criticar. Si los que matan son los que viven y el que está muerto se va a enterrar. Ya fue olvidado, igual que lo que él mismo había eliminado. Y los planes bonitos que había soñado están bajo tierra. Un sobrino que lo idolatraba, tremenda venganza ya tiene planeada, viviendo en el barrio que nunca se acaba. Y empieza otra guerra. Empieza otra guerra. Oye, que se repite la misma cosa. Yerba mala si muere.